Mamá, es de cara dura estar triste. Después de lo que chocha de la vida hiciste, sé que hoy no soy quien vos quisiste. Pero esta mamá no, yo quise que fueses una buena madre y no lo fuiste. Hay maneras sutiles de utilizar la fuerza bruta. Sabes, viejo, ya no me digas que obtuve el mismo cariño que mis hermanos. Que mis complejos de inferioridad están lejos de opinar lo mismo, hijo de puta. Fumando porro está el enojo y quien ni se quejó cuando el psiquiatra me drogó hasta las orejas y a su antojo. Compartir la sangre con ustedes da vergüenza ajena. Por eso más de una vez analicé cortarme la pena. No sé cómo sentirme, sentirme. Como dicen los saludos en el día de mi cumpleaños. Si soy afectuoso pa' que siga firme o quieren festejar que estoy un año más cerca de morirme. Servime más café y es que ya no hay buena fe, ya no hay quien zafe. La verdad es que solo me fío a que si quiero cariño pasajero, sabiendo que me los van a echar en cara. Me voy para el puterío y quiero dos trenes de loca en pose que provocan para olvidar que quisieron joderme, pinchando mis globos, dejando en mi cuerpo vudú cuánta aguja había. Pero se olvidaron de coserme la boca. Dicen que la venganza nunca es buena, dicen que mata el alma y la envenena. O no, nena, que es un plato que se sirve frío, sabelo. La mala lengua también dicen que tiene gusto a crema del cielo. No llego a la Heineken ni qué, no dejo de pensar en verde, ni en deber beber de verdad. Necesito un cambio urgente, pero otra vez se fue el día jugando con el espejo. Al que se ríe primero pierde. Me estoy cogiendo a la que no amo y a la que amo se la está cogiendo otro. Te amo y no quiero cagarte, pero tampoco soy la única ruta que quiero transitar en mi moto. Sangre, mierda y escupidas en el inodoro. Hambre, hierbas y metidas mientras me echo un cloro ungüento en las escobas. Pensás que soy un asco y eso que no olviste el lugar de donde salen mis trovas. Un cuento las emboba y a veces hasta un chiste malo. ¿Qué le vamos a hacer? Son ramera. En la amargura de un viva la pepa, estuve en el ojo del huracán y lo hice alucinar a mi manera. Cuando me canso, voy a donde nadie interfiere, a donde habita un nene al que creía el muerto, pero no. Estaba jalando Poxy Run en Plaza Miserere, escapando de la fría y que nadie se entere. Que su novia es un hada, ella le fascina la merca. Ella labura en un puticlub a un par de cuadras cerca. Ya le gusta quien con derecho la cela, pero se pinta los labios del color que le gusta a la clientela. Ella también sin noticias de él. Y a las horas del primer coger nunca llegaron los relojes. Ya estuvo deshojando margarita. Se cansó, se tomó unos margaritas y se fue pa' que la deshojen. Baila, la hada baila. La hada si la bruja baila, yo la vi. En pollerita y tacos altos muévese lo más y en su mano una lata de speed. Baila, la hada baila. La hada si la bruja baila, yo la vi. En pollerita y tacos altos. Y como el mar se escribo sin parar, para no pegarme un tiro. El porro huela, pide paraguas pa' comer y reviro. Mis sesos y los excesos se quieren y quieren excelso sexo fumado. Ya no puedo distinguir si está bien o mal, que no pueda completar 24 horas sin estar drogado. Ya no puedo distinguir si está bien o mal, que no pueda completar 24 horas bien. A veces un deseo de socorro al agua, aguantando nervios de perseguido como quien perpetra. Funciona, dicen que funciona, pero tengo la leve sospecha de que el mar no entendió mi letra. Intenté con Cristo, intenté contactarme con su viejo, pero solo tira el visto. El otro dijo, hijo de pan comé. La línea que separaba lo bello de lo macabro me la tomé. Ella ligera como pluma, tiesa como tabla, y en el habla tiene como un toque ancestral. Sin tacto, pero sí quedar intacto. Entramos contacto carnal en pleno plano atrás. Acordar a ella cuando éramos la dama y el vago. Si pudiese elegir un placer para llevarme al otro lado, estaría entre la sensación de penetrarte y la cara de atorranta que pone cuando lo hago. Hay un cascote en mi zapato y con los ruidos de mi panza, real son no, no hubo perdiz, ando descalzo sobre los cristales de un roto porta retrato de lo que fue una familia feliz. Baila, la hada baila, la hada si la bruja baila, yo la vi. En pollerita y tacos altos muévese lo más y en su mano una lata de speed. Baila, la hada baila, la hada si la bruja baila, yo la vi. En pollerita y tacos altos, en pollerita. Ligera como pluma, tiesa como tabla. Ligera como pluma, tiesa como tabla. Ligera como pluma, tiesa como tabla. Ligera como pluma, tiesa como tabla.